Pasando por el sur, hay un ritmo conocido como el baile del cuy. Es un ritmo que hace a hombres y mujeres estar en su tierra contentos en ferias y hasta en su hogar. Hoy es el baile del cuy, baila el baile del cuy. Goza el baile del cuy, siente baile del cuy. Hoy es el baile del cuy, baile baile del cuy. Goza el baile del cuy, siente baile del cuy. Es algo social que se ha de tocar con guitarra, carrasca, siendo bailar. Compadres, comadres, el baile del cuy. Hoy es el baile del cuy, baile el baile del cuy. Pascuso al baile del cuy, en tu tierra al baile. Baile del cuy. Baile del cuy.